Nos vamos al diálogo internacional. Con Red Contacto Sur llevamos la voz al mundo en vivo. Nos vamos al Estado Plurinacional de Bolivia. Vamos a hablar con nuestra compañera, nuestra amiga, nuestra hermana, Angélica Ponce. Angélica, un gusto tenerte justamente en Soy Bolivia Internacional. Y bueno, ¿qué nos puedes contar? ¿Cómo están las mujeres trabajando? ¿Qué perspectivas hay? ¿Qué es lo que están planificando para estos próximos meses? Bueno, primeramente, muy buenas tardes, hermano. Justamente acabamos de llegar aquí a Bolivia, la Comisión de Mujeres, que habíamos emprendido un viaje hacia Colombia, a Popayán, un encuentro regional de la Latinoamérica y el Caribe, mujeres indígenas, ¿no? La coordinadora de mujeres indígenas de Ayala y el Caribe se reúne en la quinta cumbre, ¿no? Del 5 al 7 de septiembre. Se habla de todas las hermanas. Estuvo Paraguay, estuvo Brasil, estuvo Argentina, Bolivia, Perú, Chile y bueno, Ecuador, Guatemala, México y bueno, Colombia estuvo impresionantemente con la participación de todas las mujeres indígenas representantes de cada país, desarrollando un desafío muy importante, ¿no? Que también es el cuidado del medio ambiente, que también es el cuidado de la salud, de la vida, de la planta medicinal, de los saberes ancestrales y los desafíos hacia futuros, ¿no? Porque realmente ha sido muy importante en este encuentro reflexionar el tema de la juventud también, que hoy en día pues ya la información es más fluida por mediante de lo que es las plataformas de comunicación como son las redes sociales. Entonces se ha ido plasmando un trabajo conjunto con mesas de trabajo en cada área y creo que ha sido la participación más importante en este encuentro es el tema del cuidado y la defensa de la madre tierra, ¿no? Los derechos de la madre tierra, la Pachamama, y el cuidado de las plantas medicinales también, y el tema de la acción de participación en la política como mujer. Y bueno, creo que ha sido muy importante reconocer eso, mi hermano Rubén, y nosotros hemos tomado referencia, por ejemplo, en Colombia la vicepresidenta es mujer afroboliviana y la participación es muy importante también. Exactamente, yo creo que, bueno, como siempre hablamos contigo, ¿no? El siglo XXI tiene que ser el siglo del empoderamiento de las mujeres, ya hay mujeres presidentas por varios lados en este siglo. Ahora le toca también a Bolivia tener una vicepresidenta o una presidenta siguiendo un mandato constitucional, porque está establecido por ley, si mal no me acuerdo, en el artículo 278, tengo entendido que es así, ¿no? Así es, la Constitución Política del Estado nos da la facultad de ser partícipes plenos en el tema político, social y económico, ¿no? Dentro de nuestro país. Bueno, pero el tema del patriarcado cultural todavía no entiende, ¿no? Esa parte que piensan que las mujeres solo somos adorno, solo somos complementos, solo somos punta de cañón, y muchas veces pues es dificultoso cuando hay líderes o ex líderes que solo piensan en cómo seguir empoderándose como personas y no así, no piensan en la comunidad, no piensan en la mujer, no piensan en la juventud, no piensan en la niñez ni en las personas adultas, ¿no? Porque lo que se ve hasta hoy es una pelea interna dentro del movimiento al socialismo y las diferentes agrupaciones políticas que piensan que la gran mayoría de los representantes son hombres, pues no, a diferencia que hay en otros países, sino aquí es lamentablemente la costumbre, la cultura patriarcal ante una constitución institución política del Estado que no se cumple muchas veces, ¿no? Realmente ojalá puedan madurar, reflexionar y considerar esa participación de la mujer boliviana en estas próximas elecciones, que sería muy necesario que tomen protagonismo las mujeres. Desde la lucha hemos venido siendo protagonistas en la defensa de la familia, del hogar, de la economía, como punta de cañón, pero después cuando ya hay decisiones muchas veces se olvidan de la mujer. Entonces, una de las luchas más fuertes siempre va a ser eso, ¿no? El de hacer respetar nuestros derechos a hacer política también. Exactamente, no olvidemos que cuando alguien huyó en avión, las que se quedaron al frente de todo fueron las mujeres principalmente, sacrificando su casa, sacrificando su hogar, sacrificándose permanentemente, poniendo el pecho a las balas como tenía que haber sido la gente que huyó. Pero bueno, el reconocimiento para todas ellas que lucharon, que están y que siguen todavía y que aparte son amenazadas, como es tu caso y el caso también de otras compañeras que ya me han comentado varias veces, y que esto es un atropello real a lo que es la democracia, pero a lo que es la participación del pueblo en general, ¿no? Así es. Bueno, creo que es importante que vayamos preparando ya la participación de las lideresas y dentro de la plataforma de pueblos indígenas y la plataforma de mujeres, ahí estamos luchando todos los días para que puedan considerar la participación de las mujeres en el ámbito social, político y económico, ¿no? Entonces estamos viendo, ojalá puedan colaborar las autoridades, pues, ¿no?, a poder ver las decisiones que también como vemos y que seguimos luchando, y ojalá pueda ser algún trabajo con propuestas firmes y que el para. Estamos teniendo alguna dificultad, debe ser también por la humadera que tienen ustedes allí, así que te voy librando por ahora, pero seguimos en contacto permanente en cuanto tú estés en alguna locación un poco mejor, porque realmente no se escucha prácticamente. Así, estamos justamente con ese tema de los incendios ocasionados por algunos políticos que están jugando también con el medio ambiente, con la madre tierra, ¿no? De que los incendios no se encienden por arte de magia, sino hay un ser vivo, humano, que empieza a hacer daño al medio ambiente, y ahorita estamos tratando de alguna forma controlar, pero no se puede, es el riesgo del viento, es la fuerza de la naturaleza que el viento lo está jalando más, ¿no? Entonces están muchos grupos religiosos, bomberos voluntarios, bomberos de la gobernación, del Estado, del Ministerio de Defensa, la ABT y todas las instituciones estamos cooperando para que se pueda hacer la resiliencia a este incendio, pero es algo muy impresionante, como cada año siempre este tiempo es la sequía, es el lugar más delicado, ¿no?, que junto con el viento muchas veces se propagan los incendios, lo que son los focos de calor, y está así ahora en este momento Bolivia, ¿no? Entonces nos encontramos también viendo cómo poder colaborar a los sectores que están en constante peligro sobre este incendio también. No olvidemos ya de paso que en el 2017, si mal no me acuerdo, el expresidente y líder cocalero Evo Morales había permitido prácticamente se puede decir, la quema indiscriminada de lo que son los pastizales para desmalezar, ¿no? Así es, lamentablemente algunas normas que dificultan, ¿no?, cómo proteger el medio ambiente y el tema de los chaqueos más que todo, y bueno, pues no es fácil controlar con este tiempo. Yo creo que hay que regir algunas leyes o decretos que están muchas veces en contra del medio ambiente. Entonces ahorita estamos en eso de ver cómo ahorita hacemos lo que es el tema del trabajo conjunto para poder calmar los fuegos, ¿no? Seguramente después de eso ya vemos el tema normativo. Exactamente. Sabes que puedes contar con nosotros, somos defensores de lo que es la madre tierra y somos defensores también de la inclusión de la mujer en todos los ámbitos de la vida social, política y económica, ¿no? Como corresponde. Así que, Angélica, es un placer estar contigo, pero realmente se está entrecortando demasiado y dificulta la comunicación. Si tú en el Hermano, estamos en contacto, cualquier cosa nos habla. Lamentablemente el tema de la señal está baja aquí en Bolivia por este tema de que el control de los incendios está la humadera, entonces no es fácil. Bueno, estamos en contacto, muchas gracias. Gracias a ti, Angélica. Ha sido Angélica Ponce, directora de Madre Tierra, desde el Estado Plurinacional de Bolivia. Rubén Suárez. Una producción, Red Contacto Sur, con Rubén Suárez.